nostro podcast di Factor Radio. Hola, estamos aquí con Hueco en Bilbao para hacerle algunas preguntas y conocerles mejor. ¿Cuáles son tus inicios musicales? Pues mis inicios son de chamaco yo era muy entusiasta de todas las cosas, ¿no? De la vida. Me llevaba a mi padre a patinar y ya quería patinar. Me llevaba al fútbol y ya quería jugar al fútbol, ¿no? Y me pasó igual con la música. Me regaló un disco de Iron Maiden y a partir de ahí empecé a meterme con más de Maiden, con los Judas, con Scorpions, con pues toda la jevilada del momento, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego me regaló mi abuelo una guitarra eléctrica muy mala que valía $100, algo así, ¿no? Pero con la que empecé a hacer ruido y fue cuando me dio la vena de empezar en la música, ¿no? Claro, es curioso que el primer disco de cualquier persona que haya empezado a escuchar el heavy metal sea El Número de la Bestia. Fue mi primer disco también. También, no me extraña. Es cuando quería cantar, pero Bruce Dickinson me dijo, bueno, pero vamos, seguimos adelante. A mí no consiguió desanimarme, ¿eh? A mí no me desanimó. El primer grupo, bueno, Sugarless, si no me equivoco, la dirección musical era hacia el heavy metal o... Que no hay tiempo que perder, esta mañana abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha, a la libertad quemo tu cama, ahora es el momento de poner fuego en la sala. También mezclábamos mucho, era una mezcla de funky con acid jazz, con hardcore, con rap, con nu metal también hay metido, ¿no? De repente, pero con guitarras setenteras tipo Led Zeppelin, entonces era una cosa también extraña aquí en España, ¿no? Estábamos entre el nuevo metal de los grupos españoles y digamos el rock urbano muy localizado en España, ¿no? Más de aquí, ¿no? Más, entonces ahí en medio, digamos que navegaba Sugarless. ¿Cuánto duró el proyecto con Sugarless? 10 años, y fueron 10 años muy bonitos de los que no me arrepiento en nada y que tuvieron un sentido en su día, ¿no? Hay gente que intenta comparar con Hueco, ¿no? Y no tiene nada que ver, o sea, Hueco es un tipo de música con esencia de rock y Sugarless era rock, es como si hiciera un proyecto de punk y me dijeran, claro. ¡Ah, pero no tiene que ver con Hueco, cabrón, tal! No sé. No, es que es punk, o sea, vamos a ver, no mezclemos ni comparemos, ¿no? Lo bonito es en Hueco no haber perdido esa esencia rockera y es verdad que Sugarless era una banda de metal, pero era otra cosa totalmente distinta. ¿Cuándo y por qué llegó este momento de emprender un nuevo proyecto musical? Porque al final una banda es un matrimonio, con todo, con sus pros, sus contras, sus problemas y sus discusiones, ¿no? Claro. Siempre las bandas tienen dos problemas. Uno, diferencia de objetivos de los músicos. Es decir, un músico para uno de ellos es un hobby. Para el otro está casado y con mujer y con hijos y de repente, pues, a ver, no me saquen mucho los fines de semana que no puedo. Para otro es el proyecto de su vida. No, yo quiero volcarme con este proyecto porque tal. Y para otros, entonces, es muy difícil encontrar 4 o 5 miembros que tengan sus mismos objetivos vitales. Eso por un lado. Y por otro lado, sus objetivos también musicales, ¿no? Muy difícil encontrar 4 personas que coincidan contigo absolutamente en los gustos, ¿no? Siempre dije que Sugarless era una carambola, ¿no? Una bendita carambola, porque creo que hicimos 3 discos muy interesantes. Pero eso era una bomba de relojería, un día explotaría seguro, ¿no? Creo que hay que estudiar el folk de cada país, ¿no? O sea, por ejemplo, Café Tacuba no son pendejos. Han escuchado Chavela Vargas, han escuchado a Pedro Infante, han escuchado seguro música de otros países también, o sea, pero aunque sean rockeros. Entonces te quiero decir, no, yo un día dije, bueno, si hay más música más allá del heavy, wow, hay boleros, hay música latina, hay música chingona, hay música, no sé, o sea, hay cosas por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué me lo voy a perder? Solo porque esté bajo la etiqueta o la cárcel del rock ya no puedo hacer más cosas, entonces eso a mí como artista me empobrece, sinceramente. A mí lo que define a los artistas es la libertad. El día que pierdes tu libertad, cuidado. escuela, bésame la boquita, me manda al destino. ¿Cuáles fueron los retos más difíciles que, a los que te enfrentaste una vez que empezaste esta carrera en solitario? Pues todos, desde los prejuicios de los antiguos rockeros que seguían a Sugarless, que no fueran capaces de entender que yo había, sin perder el rock, yo había añadido una vertiente más latina y una vertiente más flamenca, y había un miedo de que gente no lo entendiera de repente, ¿no? Y ese era uno, y luego pues el miedo de un salto al vacío, de poner todos tus huevos en la misma cesta. De repente todo es ¡boom! Te lo juegas toda una carta, ¿no? Que es tu proyecto musical. Pero yo creo que, con, que todo lo que haces en la vida con entusiasmo, con ilusión, creyéndotelo, y con ganas y con sinceridad y honestidad, al final acaba saliendo. Y esto fue como nació Hueco, ¿no? Era tal mi pasión por la música latina, mi respeto a otras culturas, mi respeto a Latinoamérica, mi respeto al rock, sin perderlo nunca, que claro, todo eso lo mezclas en las canciones y el público no es pendejo, ¿no? Al final yo creo que se dan cuenta. ¿Y por qué Hueco? Pues es el nombre de una reserva indígena que hay en Texas, en El Paso, que existía antiguamente, de Kiowas y de Apaches, y viene a simbolizar mi respeto profundo, profundísimo que tengo por las culturas indígenas en general. Es un respeto que tengo, ¿no? La cultura indígena me parece apasionante, no solo en simbología, sino en los silencios, ¿no? Es como cómo manejan el silencio los indígenas. Me parece que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Las civilizaciones occidentales son más de hablar mucho y hacer poco. Y el indígena es al revés, es hacer mucho y hablar poco, ¿no? Y creo que deberíamos escuchar más. Creo que lo que a mí me gusta más de mí mismo es esa capacidad para ser sensible a cosas tan diferentes, ¿no? Y que me lleguen y me gusten. Que me guste igual Chabela cantando Rota y se me clava en el alma, ¿sabes? Pero hay días que no, hay días que te apetece otra cosa, o días que de repente pues, quiero escuchar una ranchera, o de repente, no sé. Un tango. Claro. Pues un tanguito argentino, algo, una cumbia chilanga, no sé, de repente hay para un bailecito, ¿no? La vueltecita y tal, de repente, claro. Que igual que de repente un día me levanto cabrón y quiero escuchar a Slipknot, ¿sabes? O a Korn, mil ejemplos. Yo creo que bebiendo de sitios tan distintos, luego es más fácil, sin que sea nunca fácil, pero ya es más fácil que te pueda salir una música más versátil. ¿Qué significan esos dreads para ti? Pues los dreads es también es una simbología de un respeto a otra cultura, ¿no? En este caso la negra, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que me cruzo por la calle gente de raza negra y me saludan todos sin conocerme, ¿no? Y a mí me hace muchísima ilusión, ¿no? Hey, yeah, bro, hey, what's up with you, man? Y yo, joder, qué guay. Pero qué bueno, ¿no? Que sin conocerte la gente de repente te cruce un saludo, no solo por, fíjate, solo por en este caso unos dreadlocks. Pero como ves, pues tampoco tiene que ver. Yo no soy de la religión Rastafari, ni mucho menos, ¿no? Ni para que veas, ni fumo mota. O sea, ya empezamos mal, ¿no? O sea, un reggae que no fuma, un rasta que no fuma, ya empezamos muy mal, ¿no? Hablando un poco del contenido de tus canciones, tu nombre se vincula a canciones con sentido, con letras que tocan temas sensibles en todas las sociedades. Bueno, yo lo veo como una inquietud mía personal, ¿no? Mi música es, con mi música y mis letras estoy diciendo claramente lo que me preocupa, que no tiene por qué ser lo que le preocupe a otra gente, ¿no? Y bueno, a mí me preocupa como creo, me preocupa qué está pasando, esta amenaza nuclear que hay en el mundo, me preocupa en se acabaron las lágrimas, pues la violencia de género, ¿no? La violencia machista, que le vamos a contar a la gente de Ciudad Juárez, bueno, que no sepan, en fin. Y bueno, pues el tema de la guerra también lo abordo en Mirando al Cielo, ¿no? Los sentimientos de un soldado en el frente que realmente no tiene claro por qué está ahí y que lo que hace es que extraña mucho a su novia, ¿no? En casa hay temas con mensaje más de inquietudes mías y otros más de baile, ¿no? Yo creo que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos, muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí sin ti? ¿Y está Hueco involucrado en algún proyecto de ayuda social? Sí, estamos colaborando con Fundación Mujeres en España, que es una fundación que hace proyectos de concienciación en institutos y en high school bajo la excusa de que yo voy a cantar un par de canciones, lo que conseguimos es atraer la atención y el interés de todo el colegio ese día. Entonces se toman la charla que le dan ese día los profesionales a favor de la igualdad de hombre-mujer y contra la violencia de género, se lo toman más con más ilusión y luego pues tocamos un par de canciones al final, ¿no? Pero bueno, las canciones al final es la excusa. A mí lo que me interesa es que capten el mensaje, ¿no? Y bueno, Fundación Mujeres, con la Fundación La Mujer es una Diosa también, que se encarga de trasladar mujeres amenazadas y maltratadas por sus exmaridos en toda España, desde el norte hasta el sur, las trasladan y les ponen otra casi identidad. Y es una fundación así un poquillo más pirata, por decirlo de alguna manera, pero, o sea, los fines son igual de lícitos. Abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos, soldado divina entre bombardeos. Hablaste antes de tu amor para México. Mucha gente cree que eres del DF. Pues es un honor, ¿eh? De verdad, no me importaría nada haber nacido en México. De hecho, a mi hija le puse nombre mexicano, que es Itzel, significa lucero de la mañana. Y insistí mucho con mi chica, decirle, oye, que este nombre, qué tal. Y bueno, pues insistí, pero no insistí tanto, quiero decir. Ella encantada de ponerle un nombre mexicano, ¿no? Lo que pasa es que ella quería algo más sencillo, ¿no? Tipo, María, Rosa, tal. Y yo dije, que María ni que Rosa, por favor. Un nombre maya ahora mismo para esta preciosidad, ¿no? Que se crea la gente que soy de México sería espectacular. Eso no es barbería, que dicen aquí, ¿eh? No es ser barbero ni nada. La gente que me conoce bien lo sabe. ¿Tienes planes para visitar México musicalmente hablando, digo, en el futuro? El año que viene, a ver si se pudiera entrar en Vive Latino o ir a tocar al Chopo, hacer alguna cosita, ¿no? Porque la verdad, desde que presentamos Asalto el año pasado en la Imperial, no hemos vuelto, y un año y medio para mí ir a México estoy incumpliendo. Y cuando ves que la vida no te ha puesto México en el camino en un año y medio, a mí me da mucha tristeza, ¿sabes? Y echo de menos, pues eso, las chelas, los tacos, los amigos, esas cosas cuando te gustan y te entusiasman, las echas de menos, ¿no? Pues que espero que nos veamos muy pronto, ¿no? Fractar Radio desde aquí. Y pues nada, eso, un saludo tremendo desde aquí, que espero verles pronto. Y si la vida no me lleva profesionalmente, nada, me agarraré un avión y me planto en el DF. En Veracruz estuve también, macho, el Café Jarocho, la madre que me parió, como estaba ese café de bueno, ¿eh? Y qué lindas mujeres las de Veracruz también, macho, de verdad. En fin, que quiero irme a México ya. ¡Viva México, cabrones! Claro, claro, terminamos. A huevo. Bueno, Marco Bernabé es de Bilbao, en este que es el último concierto de la gira 2009 de Hueco, en promoción en su disco Asalto, octubre 16 de 2009. El podcast de Fractal Radio.